¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Disfrutando del calor, qué bien. Por fin llegó la hora de sudar, la hora de sentir húmedos esos dos mapaches que tenemos por axilas, de notar ese fresquito que corre por la espalda en forma de sudor que empapa nuestra ropa interior, del olor que sume nuestro cuerpo, sudado sobre sudado, sudado, seco y otra vez sudado. Y de ducharte por la mañana, ducharte por la tarde, ducharte a medianoche. Y todo porque tienes miedo de poner el aire acondicionado, tienes miedo de que Pedro Sánchez llegue por la noche y te vacíe los bolsillos una vez más. ¡Qué exagerados sois los ricos de la clase media! Bueno, bromas aparte, bromas tristes, bromas con una lágrima cayendo por la comisura del ojo. Nayib Bukele me manda una noticia a nuestro buen amigo camionero geek diciendo que ya ha sido aprobado en el Parlamento de El Salvador. La noticia es que me emociona. La noticia de que Bitcoin es ya un medio de pago aceptado. Y los comercios tienen la obligación de aceptar pagos en Bitcoin. En fin, yo todo lo que tenía que decir sobre ese tema ya lo dije en el podcast anterior o hace dos podcasts. Sinceramente no sé cómo lo van a hacer porque con una moneda como el Bitcoin que cambia tanto de precio, madre mía. Ah, otra cosa será cuando... Si el Bitcoin se implementara de forma masiva y al final los tenedores de Bitcoin pues no superen a los especuladores. Con todo y con eso, los precios de Bitcoin tienen que ser muy divertidos, ¿no? Porque una barra de pan, 0,000002 Bitcoins. Un kilo de tomates, 0,00... Perdona, ¿me puedes repetir cuántos ceros has dicho? Sí, son 4, 5, 6, 8 ceros. Es que un Bitcoin vale 30 y pico mil dólares. Así que no sé cómo lo van a hacer. En cualquier caso, me parece una forma inteligente de Nayib Bukele de luchar contra la corrupción de los bancos centrales y de la tentación de los estados de imprimir más moneda. Lo que llaman la inflación, el impuesto de los pobres. Yo soy un gobernante corrupto, imprimo muchos pesos X, los cambio a dólares, y al poco el valor del peso baja, se devalúa la moneda, pierde valor. ¿Quién lo paga? Yo no, que he sido el primero en darle la manivela y en poner en circulación montones de papelitos. Pagan la gente normal. Y de pronto el que cobró un salario X ahora resulta que tiene que gastar el doble para comprar lo mismo. ¿Eso con Bitcoin puede pasar? Bueno, puede pasar porque Bitcoin está a merced de los especuladores. Pero yo creo que este tío es un tipo listo y que no solo ha buscado un golpe de efecto. Bueno, mientras tanto, en España, yo debo decirlo, amigos, viva la energía nuclear. Vivan las centrales nucleares. Ya está bien. Todavía no nos hemos dado cuenta del asalto a la clase media y de cómo mucha gente se va a ir al guano. Y muchas familias van a perder poder adquisitivo de manera masiva. Esto es lo que pasa por tener, aparte de puertas giratorias, señor Rupert Dax, que es que hay que matizarlo todo. Lo digo por el Twitch Interruptus que tuvo esta mañana, que yo lo vi ya posteriormente, pues, tenía faena. Pero, obviamente, la energía verde, todo lo que nos han vendido de no o tal, en el fondo se trata... Yo no sé si a lo mejor en un futuro, cuando haya más molinillos, más generadores de otros tipos, pues conseguiremos abastecer y tener una energía barata. De momento no. Y yo no sé, realmente no sé qué problema hay con las centrales nucleares. Porque no es lo mismo una central nuclear de los años 40 a una central nuclear del año 2021. No tiene nada que ver. Bueno, lo comenté, ayer me vacuné. Me dieron el primer chute, la primera dosis de Michelle Pfeiffer. Es un chiste que nadie, se lo hago a todo el mundo y nadie me lo pilla. Pues ayer me dieron la primera dosis, muy bien, organización muy buena. Me tocó un centro hospitalario, no me tocó el Cendal ni nada de eso. Pero muy bien organizado porque en lugar de seguir una cola, lo cual es el caos. De hecho, cuando yo llegué me encontré una cola, fueron llamando por horas y la verdad es que fueron muy rápido. En el fondo vacunar no es tan problemático. Y de hecho, digamos la implementación de la tecnología SMS, agárrate. Bueno, un SMS que te lleva a un enlace web y ya te da el código QR o si quieres cancelar o sea, aceptar la propuesta de hora de vacunación o no. Hubo un tipo que, escuchando en la cola las cosas que estaban escuchando, hubo un tipo que dijo que le habían llamado esa misma mañana y luego alguien me dijo, sí, es que cuando la gente cancela visita, como que el sistema pues va llamando a nueva gente y claro, puede ser, y de hecho yo lo vi porque un tío lo dijo, que esta mañana le habían dicho, ¿te quieres bautizar esta tarde a las 4? Y el tío dijo que sí. Yo desde luego acepté en cuestión de segundos, digo, a ver si se cambian de opinión. Y bueno, no quiero lanzar más pullitas, pero tengo que insistir. Amigos de las nacionalizaciones estilo Hugo Chávez, estilo Unión Soviética, estilo Corea del Norte, estilo Cuba, estilo Centroamérica, ¿creéis que hubiéramos tenido una vacuna en menos de un año, una capacidad de producción para proveer a países enteros de vacunas, un I+D suficientemente eficiente y rápido y ágil como para conseguir no una, sino varias vacunas? No, yo tampoco lo creo. Si, por ejemplo, los amigos de Podemos, que son muy enemigos de las farmacéuticas, de las empresas privadas, de la gente que gana dinero en general, como toda esta izquierda buenista que no sabe cómo funcionan las cosas, pues dirían, no, vamos a decidir una partida presupuestaria. Luego, ¿qué ocurre? Que al final los políticos terminan haciendo las concesiones a sus amiguitos de sus empresas. La mitad del dinero se perdería por el camino. Y luego, cuando parecen que después de muchos anuncios y muchas ruedas de prensa colgándose medallas, las farmacéuticas de los amigos dirían, necesitamos más dinero. Y al final, con suerte, a los tres años, quizá tendríamos una vacuna, pero bueno, ya estaría un montón de gente muerta. Y los hospitales hechos polvo y la economía peor de lo que está ahora, que no está mal, Podría estar peor, Aunque hay sectores que están destruidos casi. La empresa privada funciona, Y la empresa privada en muchas cosas, no hablo de los oligopolios, porque los oligopolios es lo mismo que las nacionalizaciones en términos de eficiencia. Amiguetes que se lo reparten y que son ladrones. No, hablo de una sana competencia. Por cierto, mientras tanto, en Argentina, la media de muertos, de fallecidos de los últimos días es de 537 fallecidos al día, de media. Hablo de media, datos sacados de internet. 537 fallecidos de media en los últimos días. Un desastre. Veía a alguien que me había pasado de la televisión argentina en una programa de televisión de un médico diciendo que esto es un plan de exterminio por acción y por omisión. Que a estas alturas, esto yo no lo digo, a ver, argentinos que me escucháis, no lo digo metiéndome con vosotros, no, lo digo metiéndome con vuestros gobernantes. Y yo te invito a que castigues a los gobernantes españoles porque también no, tienen mucho de lo que criticar. Que haya 537 fallecidos habla de la ineficiencia de los gobernantes. En Brasil, la media es de 1.800 muertos diarios. 1.800. Esto es una masacre, un drama. Un estudio israelí, esta semana, acaba de confirmar, estos son datos reales, que la primera dosis de vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 54,4% ante la infección sintomática y del 51% frente a la infección confirmada por PCR. Eso sí, entre 13 y 24 días después de la inyección. Por cierto, a mi esposa le han hecho un estudio de serología. A mi esposa la vacunaron en febrero. Creo que fue en febrero cuando terminó ya de recibir las dos dosis. Han hecho un estudio de serología y tiene anticuerpos. Que ya no lo tenía tan claro, pero tiene anticuerpos. Todo esto se junta con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo de una cumbre, porque Pedro Sánchez está viajando por el mundo. Yo creo que Pedro Sánchez está como cualquier político al final de su mandato, que ve agotada su popularidad y donde en su propio país no lo quieren. Entonces quiere darse un baño de multitudes y un aplauso para su ego. Así que se ha ido pues a África, se ha ido ahora a América Latina. Y en una cumbre, como les gusta llamar a estos políticos, pues el presidente de Argentina hizo unas declaraciones muy desafortunadas, diciendo: los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos venimos de los barcos. Esto es una majadería colosal. Es una estupidez, es una mentecatez. Y si él no se da cuenta de la estupidez que es esa, pues los brasileños no vienen de la selva. Vienen de una mezcla de distintos países y culturas, igual que los mexicanos. Yo he vivido en México, he visto mexicanos con rasgos más indígenas y mexicanos con rasgos más europeos, lo que es una mezcla. Pero había un podcast que me gustaba mucho y que está por ahí por archive.org, que es el podcast de Olayo Rubio. Uno de estos mexicanos geniales, un tipo hipertalentoso, Olayo Rubio, era un tío que hacía varios personajes. Este tío, no sé si sigue vivo, supongo que sí, porque no debe ser mayor. Es de estos tíos que tienen una voz prodigiosa y hacía distintos personajes. Y uno de los personajes que hacía Olayo Rubio en un podcast que yo escuchaba en la época de Comunicando Podcast. Ahí es poco. Pues era el Argen. Y era un personaje que era argentino. Y en un momento dado, pues el Olayo Rubio le decía al Argen, al que hacía de argentino, le decía: tú eres un, perdonadme por la expresión, un sudaca. Y el argentino decía muy enfadado: yo no soy sudaca, yo soy europeo. Por cierto, si nos ponemos a hilar fino, es decir, es que el primer ministro argentino dijo: bueno, es que está mal decir que eres indígena. Está mal decir que eres indio. ¿O que vienes de la selva? ¿Por qué? ¿Porque ser europeo es mejor? A estas alturas de la vida, los brasileños son brasileños. Y los mexicanos y los españoles. ¿Cómo decir que los españoles venimos de África? Hombre, sí, si me apuras. Venimos de África y de una mezcla de culturas y de crisol de muchas naciones. Pero bueno, lo que demuestra, eso sí, sin duda, es la categoría moral, intelectual y la mediocridad de este gobernante, al que espero y deseo a mis queridos amigos argentinos que se libren de él, democráticamente hablando, cuanto antes, mejor. hago una pausa para refrescarme la voz. Bueno, en otro orden de cosas, algunos me habéis preguntado por el Lobo Estepario. ¿Sabéis que el Lobo Estepario dejó su canal de YouTube? Normal, bueno, se lo dejó, se lo cerraron, como a tantísima otra gente conspiracionista. Y él pues está mandando los vídeos por medio de un canal de Telegram. Un canal de Telegram. En las notas de este podcast os pondré el canal por si queréis suscribiros. Así que mirad las notas. El último vídeo, que sale como siempre grabando en su coche, el pobre tiene, le queda un ojo sano, él tiene problemas de visión y de hecho uno de los ojos lo tiene, no tiene buena visión con ese ojo, no sé qué porcentaje de daño o de merma en su visión tiene. Pues habla de lo que habla siempre, ¿no? Despotrica de las vacunas. Y el otro día en mis redes sociales, lo voy a poner ahora también, hice el típico chiste que hemos hecho muchos de nosotros, que es que nos vacunan y entonces nos ponemos una cuchara para ver si se nos pega al hombro. Porque hay por ahí gente diciendo, y el Lobo Estepario es uno de ellos, de que nos están inyectando grafeno y que nos estamos magnetizando. En el colmo del delirio conspiracionista, Lobo Estepario, en un vídeo que está en el canal de Telegram, pues él llega a decir que hay gente que se le pegan cucharas soperas. Cucharas soperas se le pegan. Que hay gente a la que se le pegan los amperómetros o amperímetros, no sé cómo se llaman, se le disparan. Gente que tiene audífonos que cuando los vacunan esto es muy gracioso, notan interferencias. Esto lo dice Lobo Estepario con una certeza absoluta, ¿no? Que hay gente que tiene amperaje en el cerebro porque la vacuna te ha transformado en una antena biológica 5G. Hay gente que se ha pegado cuberterías enteras y salen ahí con los brazos en cruz, con todas las cucharillas, cucharas, cuchillos de postre, tenedores pegados. Bueno, yo he hecho eso. Yo me he pegado una cucharilla a ver si se me pegaba y no. Pero bueno, hice la broma de decir, ¡ay, se me pega! Y en el último vídeo, una de las cosas que dice ya Lobo Estepario que me parece colosal es: yo, si tengo que cortar cabezas de los zombies que se han vacunado porque se han vuelto violentos, empuñaré el metal. Y tengo varios amigos que ya están preparados. Esto es increíble. O sea, hay niveles de conspiración que simplemente es el ataque de histeria y de miedo. Hay niveles de conspiración que es, aquí no es que la vacuna sea una especie de estafa que no sirve para nada y que te envenena el cuerpo. Es que la gente se va a transformar en zombi violentos. La expresión es literal, lo dice el Lobo Estepario. La gente se va a transformar en zombis violentos. Y si tengo que cortar cabezas, las cortaré. Madre mía. ¿Cuánta distancia separa a la locura homicida del conspiracionista? Porque a mí me parece que son milímetros. Milímetros. Bueno, es que si os metéis en el mundo de las conspiraciones, es decir, si en el mundo hay malas noticias, pues por ejemplo, crisis económica, índices de paro altísimo, el gobierno de PSOE y Podemos, la subida de la luz, que es para salir a la calle, para hacer una huelga, no una huelga general, esto es para rodear el Congreso. Pero si no fuera suficiente con las cosas que nos dan miedo, ya nos dicen que los conspiracionistas ya hablan de que te están envenenando, de que están echando arsénico en el arroz, de que el agua que bebes está fluorada, de que hay un plan de reducción de la población, de zombies, de Para, es en plan el terror de decir, me voy al monte, me voy al monte. Y cuidado, que yo por las teorías de la conspiración tengo un gran respeto, porque hay cosas que se etiquetan de manera errónea como teoría de la conspiración y que son cosas que yo creo que están muy demostradas. Hay algunas, no todas, es decir, hay algunas que son auténticos disparates. Pero otras simplemente es que son cosas que se han ocultado. No sé cuántos seguís el canal de J-Dobbs en YouTube. Es interesante, ¿eh? J-Dobbs en YouTube. Interesante. Voy a hablar de algo que no es conspiración, es noticia. Y es que acaban de hacer un atún, es decir, un alimento que se asemeja al atún en la textura, pero también en el sabor, y que tiene origen vegetal, es decir, está hecho con plantas. No han querido decir cuáles son, pero está hecho con plantas. No sé qué pensáis de esto. Yo tengo mi opinión de esto. No sé cuántos de vosotros habéis ido al IKEA y habéis probado las albóndigas vegetales. Voy a cambiar de música y vamos a poner otra música. ¿Qué está sonando? Ah, vale. Es que está sonando un vídeo que tengo de fondo. No sé por qué se ha encendido. Tremendo. Bueno, voy a poner otra música para ambientar esto, que es esta música china, que me gusta poner cosas relajantes. Yo tengo un amigo que dice que en mi coche siempre suena música relajante. Bueno, no siempre. Mirad. Si habéis ido al IKEA, pues en el menú, que por cierto se come muy bien en el IKEA y muy barato, pues tienen unas albóndigas con la típica salsa esa que te dan en el IKEA, que están muy ricas, que están hechas con guisantes. Guisantes texturizados. Ojo, están muy buenas y están muy conseguidas, ¿eh? Y bueno, en Burger King, me imagino, no sé cuántos de vosotros habéis probado la hamburguesa vegetal de Burger King, que está hecha con una mezcla también secreta de plantas. Esto es como el atún, ¿no? Cuando dicen, ¿y de qué plantas está hecha? Bueno, es secreto. A mí cuando me dicen secreto, digo mal. Porque los de IKEA no tienen problema en decir de qué está hecho. Esto está hecho con guisantes. ¿Vale? O como la soja texturizada, que yo... A mí me gusta mucho la soja texturizada. Eso sí, la hamburguesa del Burger King, está la Vegan Whopper o la Whopper Green o como se llame, no está muy allá. De hecho, las hamburguesas baratas del Burger King son una bazofia de carne. O sea, una carne, pues la típica carne ultra procesada, no tiene sabor, al final el sabor se lo da todo lo que le echan. Una carne seca, es un asco. No, bueno, es un asco. Te lo puedes comer, pero te va a dar un ardor de estómago importante. Burger King ha sacado hamburguesas mejores, bastante mejores, premium. Pero a mí, al final, todo esto de los alimentos hechos de plantas, yo tengo dos dudas. Primero, el secreto. El secreto me da mal rollo. ¿Está hecha con plantas secretas? A ver si me están mezclando insectos. Que no estoy siendo conspiracionista, ¿eh? Están hablando ya de gusanos como fuente de proteína. Todo está en Blade Runner y en la ciencia ficción, ¿eh? La segunda cosa que no me gusta nada es el tema de que son alimentos ultra procesados. Son ultra, ultra procesados. Y todo lo que está ultra procesado no es saludable. No debe ser saludable y no es saludable. Ojo, yo sí creo que hay que reducir el consumo de carne. Por varias razones, no solo ecológicas. Aunque me da igual las ecológicas, sinceramente, porque si reducimos el consumo de carne, pues también reduciremos las macrogranjas. Pero básicamente, primero, porque no necesitamos comer tanta carne, no necesitamos comer carne a diario, yo creo que no es saludable, y segundo, por la cantidad de antibióticos y medicamentos que tiene la carne, por ley. Es decir, los animales tienen que llevar alimentos, hormonas, y eso obviamente no es nada saludable. Pero bueno, con todo este tema del conspiracionismo, ya sabéis que la Agenda Global 2030 o no, lo que sea, pues están hablando de que quieren eliminar el consumo de carne, eliminar los viajes. Bueno, todo lo que Pedro Sánchez está repitiendo como un papagayo. Y es una estupidez. Yo sí creo que hay que racionalizar, pero que nos impongan que no podemos comer en España jamón, chorizo, es una estupidez. Es sencillamente gente rica, con poder y tiempo libre. Bueno amigos, hasta aquí las dosis de conspiraciones de hoy, mis reflexiones del día. Espero que os hayan sido útiles. Gracias por escucharme. Gracias por seguirme. En las notas del podcast tenéis más información de todo lo que he compartido y algunas sugerencias como mi nuevo libro, El año de la pandemia. Una colección de relatos cyberpunk donde la tecnología, el nomadismo digital, los hackers, los gobiernos y cómo gente con ingenio suele vencer su pobreza y sus dificultades gracias a Internet y la tecnología. Todo eso y mucho más en El año de la pandemia, volumen 2 de Vidas en Red, a la venta en Amazon. Y aquel que no quiera o no pueda pagarlo, se lo envío gratuitamente, con mucho gusto. Un saludo a todos y hasta pronto.